Hey, bueno, Edmar, Advertencia Lírica, aquí saludando para pues enviar un mensaje a la gente que nos está escuchando, que pues son momentos difíciles donde vemos que pues hay todo un poder represivo que nos está atacando, pero también es el momento en el que tenemos que tomar ahora la lucha como nuestra. Nos toca a nuestra generación continuar con esto, informarnos, apoyar lo que más podamos y pues estar pendientes también de todo lo que venga, porque está en juego nuestro futuro y el futuro de las siguientes generaciones, nuestro presente, y estamos aquí para tratar de cambiar todo esto malo que viene y tratar de mejorar las cosas para la gente que queda detrás nuestro. Así que pues estar atentos y pues seguir apoyando a la lucha de los pueblos en todos los sentidos y desde todos los sectores que se está dando.